¿Para qué tengo la vida si tú ya no me quieres tener? Cosita buena, ¿para qué tengo la vida si no me das de tu querer? ¿Para qué? Un golpe negro, tu amor ganó. Un golpe negro, tu amor.